Están escuchando Diversas Voces 940 AM. El mundo de la tecnología cambia a cada segundo. Enseguida les presentamos Ciencia y Tecnología. Diversas Voces. El LIFI, contracción de Life Fighter, es una tecnología basada con la capacidad de la luz para transportar flujos de información que ya se ofrece una conexión a Internet 100 veces más rápida que el clásico Wi-Fi, basándose en el principio del lenguaje Morse. El parpadeo de una lámpara LED, imperceptible al ojo humano, transmite flujos de información, una tecnología complementaria que podría evitar la saturación que actualmente amenaza el espectro de radiofrecuencia. Los nuevos teléfonos móviles que saldrán próximamente al mercado como el iPhone 7 ya podrían estar equipados para utilizarla. Escuchemos este informe tecnológico. Encender una lámpara en casa o en cualquier otro sitio puede desde ya cumplir una doble función, iluminar el entorno y ofrecer una conexión a Internet 100 veces más rápida que el Wi-Fi que utilizamos actualmente. Esta nueva tecnología se llama LIFI, una conexión basada en la luz. Explicaciones de Ana García Armada, catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid. Pues esta nueva tecnología consiste en enviar información a través de variar la intensidad de la luz que se puede emitir desde un dispositivo muy sencillo, que es un LED. Igual que en las ondas radioeléctricas con el Wi-Fi, lo que se hace es emitir una onda radioeléctrica a la que se le cambian algunas propiedades para enviar información, exactamente lo mismo podemos hacer con una luz que no deja de ser una onda radioeléctrica de unas frecuencias determinadas que son las que nosotros somos capaces de ver. Entonces, la forma más sencilla de entenderlo es pensar que podemos encender y apagar esa luz, y cuando encendemos podemos estar enviando un 1 y cuando apagamos podemos estar enviando un 0. Entonces, podemos enviar los bits por el aire simplemente modificando esa señal de luz. Una tecnología que ofrece ventajas evidentes respecto al Wi-Fi tradicional, Suad Topsu, presidente de la compañía francesa OLEDCOM. La ventaja en relación al Wi-Fi es el flujo. Hoy en día, en laboratorio, es posible descargar 23 películas en un segundo. La gran ventaja es esa, que el flujo puede ser hasta 1000 veces superior a lo que permite el Wi-Fi. Otra ventaja es que la iluminación es algo omnipresente en nuestro medio ambiente, es decir, que no requiere instalaciones suplementarias. Se trata de utilizar la red de alumbrado para hacerlo comunicante, es decir, que mejoramos una infraestructura existente. Suad Topsu insiste en que se trata de dos tecnologías complementarias. El avantage del Wi-Fi es la movilidad. La ventaja del Wi-Fi es la movilidad. Con el Wi-Fi usted puede desplazarse. En el caso del LIFI hay que estar cerca de la fuente luminosa. Con el LIFI hay menos movilidad, pero mayor flujo. El Wi-Fi, poco flujo, pero en cambio mucha movilidad. Son pues dos aplicaciones tecnológicas complementarias. Otra ventaja es que el LIFI utiliza frecuencias disponibles a diferencia del espectro radioeléctrico en vías de saturación por el aumento exponencial de tráfico de datos. La ventaja fundamental es que utilizamos otras frecuencias, las visibles, las de la luz, que en estos momentos están totalmente disponibles. Las ondas radioeléctricas tradicionales del Wi-Fi utilizan unas frecuencias en las que ese ancho de banda está muy saturado, están siendo utilizadas por mucha gente en todo el mundo y entonces no hay capacidad para mandar grandes cantidades de información. Mientras que la luz, en el rango visible que sería el que emite el LED, pues está totalmente disponible. Entonces podemos tener muchísimo ancho de banda y podemos estar hablando de enviar gigabits por segundo, grandes cantidades de información. Esto es una clara ventaja con respecto al Wi-Fi, pero tiene alguna desventaja. La más importante es el alcance, que es muy reducido. No podemos atravesar una pared con la luz, que también, de otra forma, es una ventaja, porque le da mucha seguridad a este sistema, porque nadie desde otro lado de la pared podría interferir. Pero si nosotros queremos cubrir una zona un poco amplia, necesitaríamos poner muchos puntos de acceso LIFI, muchos más que los que necesitamos con Wi-Fi. Entonces, yo las veo como tecnologías complementarias, porque ninguna de las dos es la solución definitiva. Si queremos grandes, grandísimas velocidades, para nuevas aplicaciones de vídeo que van a ir surgiendo, pues probablemente el LiFi va a tener ventajas y será, pues ya digo, una alternativa más dentro de muchas que tendremos para que el usuario pueda acceder a la información. La empresa OLEDCOM espera próximamente ofrecer estos servicios al gran público. Vamos a comenzar con flujos razonables para ir aumentando paulatinamente, de flujos actuales de 10 megabytes a 100 megabytes por segundo, lo que significa, grosso modo, 15 a 20 veces más que el Wi-Fi en la actualidad. Y estamos en condiciones de abordar el mercado como lo estamos haciendo nosotros, OLEDCOM, con los dispositivos que comercializamos. Y en una segunda etapa vendrán otros dispositivos de mayor flujo aún, 1 gigabyte, 1000 veces el flujo del Wi-Fi. Pero eso será más tarde. Por ahora, solo vendemos al sector profesional. Esperamos poder ofrecerlo a los particulares en 2017 o 2018. Los nuevos teléfonos y dispositivos móviles como el iPhone 7, según rumores prácticamente confirmados, ya podrían estar equipados para utilizar el LiFi. Seguirá girando más. Tal vez nos cansaremos escuchando Diversas Voces. Algo que causa indignación. Un documento que presenta BBC Mundo. Sexo oral por galletas. Las escalofriantes denuncias de abuso contra funcionarios de la ONU. La niña de 7 años nos dijo que hizo sexo oral con soldados franceses a cambio de una botella de agua y un paquete de galletas. A pesar de las múltiples denuncias de crímenes sexuales por parte de tropas de paz y personal de Naciones Unidas, en los últimos 2 años, a pesar de un panel independiente que criticó duramente la falta de diligencia de la organización internacional, los abusos continúan. Un informe presentado por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, asegura que hubo 99 nuevas denuncias de abuso sexual por parte de soldados y personal de la ONU en misiones internacionales en el 2015, un aumento significativo respecto a los 80 casos registrados en el 2014. La niña citada arriba es una de las víctimas y su declaración fue tomada por funcionarios de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, que difundió el caso y el de otros menores en un comunicado en el mes de enero. El informe divulgado el viernes forma parte de una nueva política de nombrar y avergonzar a los responsables adoptada por la ONU tras el escándalo el año pasado de abuso de menores a manos de cascos azules franceses en República Centroafricana. De los nuevos 99 casos denunciados en el 2015, 69 fueron de abusos cometidos por soldados en misiones de paz y 30 por funcionarios de la ONU en otras capacidades. Por primera vez se detalla la lista de países involucrados. Hubo denuncias de abuso sexual contra soldados y policías de Alemania, Burundi, Ghana, Senegal, Eslovaquia, Madagascar, Ruanda, República Democrática del Congo, Burkina Faso, Camerún, Tanzania, Níger, Moldova, Togo, Sudáfrica, Benín, Nigeria y Gabón. También hubo denuncias contra funcionarios de varios países europeos y Canadá. La mayoría de los abusos tuvieron lugar en África, especialmente en República Centroafricana, pero también se denunció explotación sexual en Haití. El informe fue duramente criticado por Code Blue, Código Azul, una campaña lanzada por la ONG con sede en Nueva York, AIDS Free World, Mundo Libre de SIDA, para monitorear las denuncias de abuso sexual contra cascos azules y funcionarios de la ONU. La pregunta: ¿qué ha hecho exactamente la ONU ante las más de 1,000 denuncias de abuso sexual contra su personal desde el 2007? Bajo la máscara de que toma alguna medida, lo que realmente hay es inercia, dijo la ONG en un comunicado. Uno me sujetó los brazos, dice. El informe de la ONU insta a los países de donde provienen las tropas a juzgar a los culpables en sus tribunales. También llama a la creación de un banco de muestras de ADN de cascos azules para facilitar los procesos criminales. Pero más allá de las recomendaciones, poco ha cambiado en el terreno. Investigadores de la Organización de Defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch, que visitaron República Centroafricana, denunciaron el mes pasado la violación o abuso sexual de al menos 8 mujeres y niñas. Los ataques tuvieron lugar, según Human Rights Watch, entre octubre y diciembre del 2015, más de un año después del escándalo de abuso de menores por soldados franceses en ese mismo país. Una menor de 14 años relató a los investigadores de Human Rights Watch: pasaba por la base de Minusc en el aeropuerto cuando me atacaron. Los soldados estaban armados, uno me sujetó los brazos mientras el otro me arrancó la ropa. Me tiraron a un pastizal y mientras uno me agarraba, el otro me violó. Otra joven de 18 años fue violada cuando acudió a la base de cascos azules de la República Democrática del Congo para pedir algo de comida. 3 hombres armados se me tiraron encima y me dijeron que si los denunciaban, me matarían. Me violaron uno a uno, dijo la joven a Human Rights Watch. En diciembre del año pasado, un panel independiente acusó a Naciones Unidas de grave negligencia en el manejo de las denuncias de abuso sexual por parte de soldados y personal en misiones de la ONU. El panel criticó duramente la falta de medidas por parte de Naciones Unidas ante un catálogo de denuncias, especialmente de explotación sexual por parte de soldados franceses en República Centroafricana. El general Roméo Dallaire, excomandante de las tropas de la ONU en Ruanda, durante el genocidio dijo el año pasado que sentía repugnancia por las denuncias de abuso de menores en República Centroafricana. El caso va totalmente en contra de la razón por la cual se supone que llegan al terreno tropas en misión de paz. La inacción de Naciones Unidas solo llegó a la prensa internacional tras las revelaciones de un funcionario de la ONU, Anders Kompass, que frustrado ante la inacción del organismo, filtró un informe confidencial sobre denuncias de abuso y lo entregó a fiscales en Francia. Refiriéndose al nuevo informe presentado por Ban Ki-moon, Code Blue criticó que el comité de expertos nombrado por la ONU para mejorar su actuación ante denuncias de abuso está integrada por los mismos individuos que ocupaban altos cargos de responsabilidad cuando revelaron las violaciones anteriores. En el universo alternativo de la burocracia de la ONU, los mismos personajes que tuvieron un papel activo en el debate de República Centroafricana ahora supervisarán cambios para mejorar la situación. Cuando los zorros están a cargo del gallinero, el gallinero está condenado, dijo Code Blue en un comunicado. La ONG recuerda en un comunicado las palabras del panel independiente que se pronunció tras el escándalo de los soldados franceses. El hecho de que el problema persista a pesar de innumerables informes de expertos comisionados por la ONU en los últimos 10 años solo sirve para aumentar la percepción de que la ONU está más preocupada con la retórica que con la acción. Lamentable lo que sucede, criticable este tipo de actuaciones y hay que ser juzgados y tienen que ser sancionados, como debe ser. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Ponga atención, no solo la tristeza nos parte el corazón, la felicidad extrema también. Ya se ha demostrado que una tristeza profunda como la muerte de un ser querido puede dejarnos con problemas en el corazón, pero un grupo de científicos halló que una alegría desbordante como la llegada del primer nieto también nos puede partir el corazón. El estrés emocional que causa dolores en el pecho y problemas para respirar puede ocurrir en momentos de alegría, así como en momentos de rabia, duelo y miedo, indicó la investigación suiza. El estudio del Hospital Universitario Zurich, que fue publicado en la revista especializada European Heart, analizó a 1.750 pacientes con miocardiopatía, Takotsubo, mejor conocida como el síndrome del corazón roto. Dicha miocardiopatía cambia la forma del ventrículo izquierdo del corazón, lo cual puede llegar a tener consecuencias fatales. Esa variación del órgano es asociada con lo que en japonés significa Takotsubo, una trampa de pulpos, pues fue en Japón que la dolencia se detectó por primera vez. 75% de los casos estudiados fueron causados por estrés y, de acuerdo con los investigadores, uno de cada 20 casos es provocado por el júbilo. Se trata de los casos que los investigadores llaman los del corazón feliz. La condición es normalmente temporal y quienes la padecen logran recuperarse. En el estudio, los investigadores descubrieron problemas en el corazón causados por una fiesta de cumpleaños, la boda de un hijo, reencontrarse con un amigo después de 50 años, convertirse en abuela, la victoria del equipo de rugby favorito, ganar el pote del casino, una tomografía computarizada que demuestra que el paciente no sufre de ninguna otra condición. El estudio también indicó que la mayoría de los casos se registraron en mujeres en la etapa posterior de la menopausia. La doctora Helena Gandry, una de las investigadoras, indicó: hemos demostrado que los factores que desencadenan el síndrome Takotsubo son más variados que los que previamente pensábamos. Un paciente con el síndrome de Takotsubo ya no es únicamente el clásico paciente con el corazón roto. La enfermedad también puede ser precedida de emociones positivas. Los médicos deberían ser conscientes de esto y también considerar que los pacientes que llegan a los departamentos de emergencia con síntomas de un ataque cardíaco, como dolor en el pecho y problemas para respirar tras experimentar una emoción alegre, podrían estar sufriendo el síndrome de Takotsubo, de la misma manera que un paciente que haya experimentado una situación emocionalmente negativa. Gandry dijo que es muy probable que ambas situaciones, tanto la triste como la alegre, compartan una vía emocional común, la cual lleva al paciente a sufrir de la condición. El profesor Peter Wisberg, el director médico de la Fundación Británica del Corazón, señaló: el síndrome de Takotsubo es algo raro. Este estudio indica que en muy pocos casos la situación desencadenante podría ser una feliz. Es necesario que se realicen unas investigaciones para entender cómo esas situaciones emocionales pueden desencadenar temporalmente un daño al corazón en algunos individuos susceptibles. Sobre el polvo que guarda el camino, y a los brazos de un hombre callado cayó, sin que nadie cambiase el destino. Aquel hombre que tuvo esa vez la verdad se quedó para siempre callado y extraviado en la sombra que cubre esta paz. Sigue siendo el que más se ha buscado. Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad, y yo quiero saber dónde diablos está la verdad. Me quieren vender la piedra por flor, la niebla por la claridad. Solo quiero saber dónde